RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tal. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 M en el Estado Aragua. Primogénica 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y en toda Ciudad Guayana nos escuchan a través de Eléctrica 97.7 FM. Pero si no tienes un radio en la mano, también puedes oírnos por www.telenavegante.net en tu computadora o en tu celular. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo en línea. O escribirnos al correo electrónico libreriasonica@gmail.com. También puedes seguirnos en Twitter por @libreriasonica. Y si no tiene un radio, pues cómprese uno. No vale. Abrimos el programa de hoy con Sir Michael Philip Jagger, mejor conocido como Mick Jagger, quien nació en Inglaterra el 26 de julio de 1943. Inconfundible vocalista del grupo The Rolling Stones. Ningún grupo de rock hasta la fecha ha sostenido tan duradera y todavía mundialmente reconocida trayectoria como esta banda, con Jagger, Richards y Watts como únicos miembros fundadores de este grupo aún activo. Yo le decía a Linsabel que una de las bandas que pudiera llegarle o le pudo haber llegado a los talones a los Rolling Stones en tiempo de duración hubiese sido Guns N' Roses. Lamentablemente, bueno, pero se separaron. Ya sabemos la historia con este señor Axl Rose, ¿no? El tema, un clásico, Simpatía por el Diablo. Efemérides de la semana. El calendario de nuestras efemérides esta semana inicia el 22 de julio y llega hasta hoy domingo 28. Sí, pero vámonos directamente al 23 de julio, fecha en la cual nace en 1860 el escritor colombiano José María Vargas Vila. Y en el año 1888 nace el escritor estadounidense Raymond Chandler. Una de mis lecturas pendientes, lo confieso públicamente. El 24 sí, yo cuando de julio... leo Chandler nada más pienso en Friends. Bueno, sí, en Chandler, por supuesto, uno de los mejores personajes de esa serie de televisión. Todos son fascinantes, pero Chandler le imprimió con aderezo distinto a toda su parte cómica. Bueno, imposible no mencionar que el 24 de julio de 1783 nació Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco, mejor conocido como el Libertador Simón Bolívar. En el año 1802 nace Alexandre Dumas Padre, autor de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. En 1857 también nace el Premio Nobel de Literatura del año 1917, el escritor danés Henrik Pontoppidan. Pontoppidan, sí, Pontoppidan. En el año en que todavía no había sucedido ninguna guerra mundial. Así es. Fallece el 24 de julio del año 1927 Ryunosuke Akutagawa, escritor japonés. Muy bien. En 1991 falleció el premio Nobel de Literatura del año 1978, el escritor polaco Isaac Bashevis Singer. Uno de los Nobel de Literatura que entra también en los escritores que escribieron para niños y para adultos. Uh-huh. Muy bien. 25 de julio. Es fundada en el año 1567 la ciudad en la que vivimos. La ciudad de Santiago de León de Caracas, erigida en estandarte por don Diego de Losada. Así que feliz cumpleaños a nuestra ciudad. ¿Quiénes nacen el 25 de julio? Bueno, nada más y nada menos, en el año 1905 el señor Elías Canetti, un escritor búlgaro británico, premio Nobel de Literatura del año 1981. Fallece en el año 1794 el poeta francés André Chénier. Fallece en 1984 el escritor brasileño José Mauro de Vasconcelos. 26 de julio, y se ha ido rápido esta semana, fecha en la que nace 1856 George Bernard Shaw, dramaturgo inglés, premio Nobel de Literatura del año 1925, ganador del Oscar en el año 1938 por la adaptación cinematográfica de su obra Pigmalión, y uno de los favoritos de uno de nuestros escritores venezolanos, José Tomás Angola. En 1875, del 26 de julio, nace el poeta Antonio Machado. Y en el año 1894, el novelista inglés Aldous Huxley. En esta fecha también fallece, en 1942, el 26 de julio, el dramaturgo y escritor argentino Roberto Arlt. 27 de julio, nace en el año 1824 Alejandro Dumas, hijo, escritor francés, autor de La Dama de las Camelias, fuente de inspiración para La Traviata. Y tal día como hoy, domingo 28 de julio, ya prácticamente se fue el primer semestre del año, querida Noguera. Nace en 1860. Se fue el primer mes del segundo semestre. Del segundo semestre, ciertamente. Gracias por la corrección. Esa es la ventaja cuando uno trabaja con un apuntador como el Isabel. Lo mismo digo yo. En 1866 nace la escritora e ilustradora británica de libros para niños, Beatrix Potter. Y en el año 1917 la poeta española Gloria Fuertes, la quien es recordada por su obra para niños y su trabajo en pro de la difusión de la literatura para ellos. Y cerramos las efemérides de esta semana comentándoles que en el año 1655 fallece uno de los más importantes escritores de los años 600 en Francia, el señor Cyrano de Bergerac. ¿Y en las noticias? No, en las noticias nada, ¿no? No, sí, vamos a invitar a todos, ¿qué?, a que participen en el concurso de literatura infantil de Fundabac. Ah, ciertamente. Las bases están en libreriasonica.blogspot.com, en Palabras y Escombros, blogspot.com, o en larranaencantada.com. En cualquiera de los tres lugares tiene las bases y datos de contacto por si acaso usted tiene alguna duda y quiere preguntar algo. Muy bien. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al Premio Nobel de Literatura de 1981, el señor Elías Canetti, quien nació el 25 de julio de 1905 en Rushchok, Bulgaria. Su lengua materna fue el ladino, un dialecto del español. En 1911 se trasladó con sus padres, judíos españoles, a Inglaterra, en donde aprendió el inglés y gracias a esto, el descubrimiento de los grandes clásicos, y gracias a esto, mejor dicho, el descubrimiento de grandes clásicos de la literatura universal. Con el tiempo se instaló en Viena, después de la muerte de su padre, hasta 1938, razón por la cual el alemán se convertiría en su lengua de creación literaria. Elías Canetti fue narrador, dramaturgo, ensayista y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1981. Dentro de sus obras está Auto de Fe, de 1936, su primera y única novela, Masa y Poder, de 1960, El Otro Proceso de Kafka, de 1969, La Conciencia de las Palabras, de 1975, y La Lengua Absuelta, de 1977, entre otros títulos. Escribió también 6 libros de notas y aforismos, Notas, que es del año 1948, Toda esta admiración dilapidada, de 1960, La Provincia del Hombre, de 1972, entre otros textos. Ahora vamos a disfrutar una lectura que nos regalará la Isabel Noguera, un fragmento de Toda esta admiración dilapidada.

Un avatar para vivir. Un avatar para vivir. Esa es la voz de Lisaura. Bienvenida, Lisaura. Gracias. Gracias por la invitación, es que me confundí. Lisabel y Jason. Encantada. Bueno, este es el libro, y para nosotros es un gusto, porque además Roger Michelena, que es el editor y el gerente de Ficción Breve Libro, es un gusto comentar que este es el libro número 13, número maravilloso, mi número favorito, valga decir. Claro, es el día de tu cumpleaños. Es el día de mi cumpleaños. No, pero además es buenísimo porque rompe con la creencia de que el número 13 es un número de pava, como diría Aquiles Nazoa, sino que al contrario, es un libro que ha tenido muy buena recepción, ha tenido muy buena respuesta del público, tanto en comprarlo, buscarlo, como en la aceptación que han tenido por Lisaura Crespo como autora de La Jugada Definitiva, que como ella dice es un avatar para vivir, pero que realmente es una demostración de fortaleza, valentía y tesón. Lucha, esperanza, amor. ¿Qué otros sentimientos están allí, Lisaura, en La Jugada Definitiva? Bueno, primero un encanto, ¿no? Porque escribir cada línea me fue como llevando o encantando sobre una magia maravillosa de que nunca había escrito nada muy largo, siempre estos pensamientos de pared, grafitis que dicen, hasta ahí podía haber llegado. Y después, bueno, con mi hija en el colegio, unas que otras cositas, pero ya aquí están todos mis sentimientos, todos los sentimientos encontrados, todos los aportes que puedo regalarle a la humanidad, que inicialmente comenzaron por dárselos a mi familia. Ya después de allí se fue transformando para ayudar a la humanidad, a las personas que pasen por situaciones como esta o a las que se sientan decaídas simplemente para motivarlas. Y no necesariamente tiene que estar enfermo. Claro, y es un gran aporte que evidentemente tú le haces, vamos a decirlo así, pues a la sociedad. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, tuve la suerte de estar en la presentación quisieras del libro, una de las tantas presentaciones que has hecho y las que vienen. En esta ocasión en la sede del Banco Exterior, y aclaro, no es publicidad, ya que el Banco Exterior es uno de los patrocinantes de este libro, y amén de haber leído el texto, cuando yo te veo haciendo la presentación, bueno, quedo sorprendido, porque no solamente expones o expusiste en ese momento de lo que va el libro, ¿no? Cosa que vamos a estar hablando en los próximos minutos y en el próximo corte en el programa de hoy, sino que toda tu experiencia profesional en el área pedagógica, en el área del deporte, están allí inmersos, ¿no? Y entonces yo escuchaba, bueno, pero es que ya va, es que el libro va de esto, pero Lisaura en la presentación le añade otros elementos que hacen de esa presentación un momento fabuloso, magnífico, además que incorporaste en esa ocasión, no sé qué otras sorpresas tendrás en las que vienen, un performance con tu hija, muy bonito esa y muy sentido además, ¿no? Estaba toda tu familia. Sí, sí. Creo que tu señora madre, creo que estaba en la silla, en la fila de atrás. Uh-huh. Sí, y bueno, yo escuchaba ahí ya los gimoteos allí, la emoción de la madre viendo a su hija en la presentación. Sí. ¿No? Bueno, de hecho, siempre trato de colocarle un poquito de creatividad a todas las cosas que hago. Aparte, bueno, como trabajo en el área de recreación, es volver a crear todo eso. Escuché esa canción un domingo en un desayuno y le propuse a mi hija que la escucháramos en un sonido alto para ver si nos llegaba y nos pareció fabulosa. Entonces, bueno, ella tiene 10 añitos, le gusta el baile y decidí que si se lo proponía y me decía que sí, lo íbamos a hacer. Hablamos, muy bien. Gracias. Hablamos con su profe de danza, bueno, y Jenny Torres, que es la encargada en el colegio de trabajar con eso, nos brindó todo el apoyo y nos montó toda la coreografía, pero después me incorporó a mí. Yo no estaba en la presentación y me dijo, se va a ver más lindo si tú te incorporas a bailar con tu hija. Y bueno, yo le seguí su recomendación y quedamos encantados. Bueno, a mí me pasó algo curioso, ¿no? Yo esa canción... podemos decirlo, lo que no sé es el nombre de la canción. Yo me la sé. Tango Remedio de Daniela Bascope. Ah, Tango Remedio, ajá, sí, que yo... Daniela sacó esa canción y en su último disco precisamente como apoyo para todas las personas que han pasado por la experiencia de tener cáncer y haber sobrevivido no solamente individualmente sino como familia. Exacto. Sí. Bueno, el comentario es que yo no la había escuchado la canción, la escuché ese día. Y parece mentira, saliendo de allí la empecé a escuchar en muchos lugares. Ese día la escuché, aparte de tu presentación, en un par de veces más, al día siguiente la volví a escuchar. Bueno, y entonces... Te estaba siguiendo. Me estaba siguiendo la canción. Pero entrándonos de lleno en el libro Lisaura, La Jugada Definitiva, para los amigos que nos están sintonizando en este momento, y como ya también mencionó Lisabel, padeciste una dura enfermedad, ¿no? Esa enfermedad del cáncer, que bueno, combatiste desde el primer momento, desde ese diagnóstico hasta el último momento que surte esa mágica recuperación. El libro además tiene una serie de imágenes, de fotografías estupendas. Yo hago un paréntesis para decirte que con el cabello corto te veías maravillosamente bien, como te ves bien con tu cabello largo, que es el habitual. Y, a ver, ¿cuándo pensaste tú que debías escribir un libro con toda tu experiencia? Primero comencé con un diario, a escribir todo lo que estaba sucediendo porque sentía que tenía que darle explicaciones y orientaciones a mi familia, porque nunca habíamos pasado por una situación como esta. Uh-huh. Entonces todos estaban cabizbajos, angustiados, y yo decía, bueno, pero ¿quién más los va a enseñar? Me tocó a mí. Y bueno, me toca orientarlos desde la base, desde el diagnóstico, desde qué se hace, cómo me van a tratar y cómo va a ser mi proceso de recuperación. Y bueno, acompañado de ello, muchas lecturas para también orientarlos y ayudarlos, ¿no?, a mantenerse altivos. De hecho, sí, desde el primer momento todas las notas, ya llegó un instante cuando ya estaba terminando, creo que era el último tratamiento, ya tenía muchas páginas escritas y decidí darle orden y comenzar a plasmar y a insertarlo con mi experiencia deportiva. Entonces creo que eso le dio un toque diferente y ya a partir de ese momento se lo llevé a los expertos del Pedagógico de Caracas, dos fascinantes profesores y que me tendieron la mano para hacer las correcciones de estilo y hacer el libro una realidad. Cuando, así inició. Cuando estuviste, pasando por esa montaña rusa, ¿no? Sí. Yo no sé si esa imagen está allí. No, ¿verdad? Se me ocurrió de momento. Okay. Sí. Cuando estabas inmersa en esta dura enfermedad, desde que comenzaron los primeros síntomas hasta que ya te curaste y te dijeron estás lista, yo supongo que a lo mejor contaste los días, los meses, el tiempo. ¿Cuánto tiempo fue desde que entraste hasta que saliste curada completamente? Bueno, con tratamiento con quimio fueron 8 meses. Ya después hay un tratamiento que lo llaman con medicamento, Maptera, algo así, que es como un mantenimiento y para explicación para todo el público, uh-huh, que es más sencillo, es algo así como para protegerte los ganglios que son nuevos, que están buenos, algo así. Pero no tenía nada de quimio, ese tratamiento, eso duró un año más. Pero realmente la quimio, 8 meses. Y yo siento que pasó excesivamente rápido. Yo pensaba que iba a ser más tortuoso, pues más qué bueno. Por lo general las quimios entonces te las ponen cada 3-4 semanas, dependiendo cómo estén los valores de las defensas del cuerpo del paciente. Uh-huh. Y cuando tú llegas a la tercera semana, que ya empiezas otra vez a hacerte los exámenes de sangre para ver cómo están los marcadores en los valores, cuando estás con todo ese proceso, dices, ¿qué? Pero si me la acabo de hacer. Sí. Ya está aquí. Hay una cosa muy interesante que leí en tu libro que decía que en uno de los momentos en que estabas con el gastroenterólogo, uh-huh, tenías junto a ti una persona que te daba apoyo emocional, apoyo psicológico. Sí. Y en ese momento fue crucial que ya estuviera contigo. Lo tomo a colación porque muchas personas cuando están atravesando por alguna enfermedad de crítica, no necesariamente solamente un cáncer, puede, sí, ser cualquier otro tipo de enfermedad, sienten no solamente que el mundo se les viene encima, sino que a veces piensan, pero para que yo necesito un psicólogo, eso no hace falta. Yo lo que necesito es un médico que me cure. Y en tu libro retratas muy bien cómo es importante tener ese apoyo emocional profesional que no solamente oriente al paciente, sino que también oriente a la familia. Sí, bueno, yo creo y considero que es muy necesario. Aparte, bueno, yo de alguna manera lo comprobé y lo vivencié como atleta. Y ya cuando me tendió la mano Ricardo López, que es un psicólogo deportivo, recuerdo claramente que cuando me llama y me dice, te voy a ayudar, yo decidí que sí, por supuesto, claro que me vas a ayudar. Y todas las cosas positivas que podían acercarse a mí, decidí que las iba a permitir. De hecho, trabajando con visualizaciones, yo dentro del texto describo 3 momentos importantes y que me parecieron muy, muy bonitos. Un primer momento donde estoy con mis guerreros de la luz, que los llamo así, que son todos los santos que te regalan, Dios que te acompaña, las vírgenes estaban en completa formación para acabar con los ganglios en la primera visualización, así más, vamos a decir, relatada de una forma mágica, porque la primera es un ejercicio que hacemos para ubicarnos y relajarnos, pero ya esa que fue puntual hacia lo que era atacar la enfermedad, sí fue así bien bonita. Y ya después vinieron otras fabulosas que me gustaría las pudieran leer para que se llevaran algunos secretos, algunas ideas y pudieran compartirlas. Bueno, eso es importante para que, bueno, toda esa gente que nos está escuchando, Lisaura, aprenda o sugiera tal vez alguna persona cercana, familiar, amigo que pueda estar pasando por esta situación, porque parece mentira, conoces a alguien o cuando te toca muy de cerca, en tu caso que fuiste tú misma o algún familiar, te empiezas a dar cuenta que hay muchas familias o personas que están en la misma situación, sí, de una manera silente, y no te das cuenta hasta que lo vives en carne propia, sí, o a través de un familiar. Increíble. Pero eso vamos a dejarlo para el próximo corte, que vamos a seguir conversando, y esto es un chiste, y ella nos va a responder por qué. Estamos conversando con Lisaura Guanábana, en el próximo corte nos va a decir por qué. No sin antes recordarle que hoy estamos obsequiando la jugada definitiva, un avatar de vida o un avatar de vida, cortesía de la propia Lisaura Crespo y de Ficción Breve Libros. ¿Cómo se gana en el libro, Noguera? Enviando su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. El costo del mensaje, un bolívar fuerte más básico más IVA. Aquí no ha llegado la devaluación, ni la inflación, ni el SICA. Ni el estanflación tampoco. Vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Sónica. Literatura para un tal. Y escuchamos en esta ocasión Desayunando en América. Desayuno en América. Breakfast, claro, in America. Así es. Por Supertramp. A propósito de que Rick Davies nació en Inglaterra el 22 de julio del año 1944, fundador de esta banda junto a Roger Hodgson. Y escuchamos uno de sus éxitos que pertenece precisamente al disco que lleva este mismo nombre, Breakfast in America. Buen tema, ¿verdad? A mí me encanta. Ese disco, todo me encanta. Todo muchísimo. Ese disco es bueno. Pero bueno, vamos a seguir aquí en conversación con el Combo Lili, porque Lisaura y Linsabel, el Combo Lili, pero la invitada, la host es Linsabel, pero la invitada es Lisaura. Lisaura, ¿por qué Lisaura Guanábana? Bueno, a partir de que incursionas en estas afecciones, hay muchas recomendaciones, sobre todo en la alimentación. Uh-huh. Y entre ellas, una de las frutas que comúnmente sugieren, quizás no tanto el médico, ¿no?, o el especialista en la parte de nutrición, sino los comentarios alrededor de las personas, y después buscas un poco de información, profundizas y te das cuenta que la guanábana apoya muchísimo. Y bueno, dentro de las reflexiones que hacía, decía, oye, pero debe ser bien buena, pero porque cómo cuesta pelarla, sacarle la semilla, para prepararla, claro. Bueno, tanto que yo optaba por compartirla con mi hija mientras la íbamos desnudando, como ajá, describo en el libro, la íbamos comiendo de una vez. Vez. Claro. Ya después que cesábamos, continuábamos y la preparábamos en jugo, ¿no? Perfecto. Pero sí, por eso. Y la consumo todavía mucho, cada vez que la encuentro. Divina, tengo, además. Bueno, sí, a mí me gusta. Por supuesto, exquisita. Eso está en los gustos, ¿no? En el corte publicitario estábamos conversando, que es un tema importante, que cuando esta enfermedad no está ni medianamente cerca de ti o de tu entorno, amigos, familiares, para ti, si se quiere, no existe. Pero llega un momento que de una u otra razón llega a tu círculo, en tu caso fue en carne propia, o ponle mucha gente que le toca a través de un familiar, un amigo, y entonces entras en ese círculo y es cuando te das cuenta que hay un número importante de gente que está padeciendo esta enfermedad. ¿Te sucedió eso? Bueno, sí, me di cuenta sobre todo en el centro de oncología donde estaba haciendo el tratamiento, que había muchas personas adultas. Me sorprendía muchísimo eso y que no estuviesen personas jóvenes. Y yo decía, wow, bueno, gracias a Dios. Si me tocó a mí, que era la edad intermedia, es para reflexionar algo. A todo trataba de buscarle, no el porqué, sino reflexionar en base a qué era lo que estaba pasando en ese entorno. Ya después vi una chica joven que estaba estudiando en la universidad y era de seno. Entonces yo decía, bueno, esto es hereditario, había otros factores, pues. Pero sí, sí te das cuenta. Es como cuando... Voy a darte un ejemplo. En Navidad estuve en un centro comercial con mi hija, con un yesito, y me di cuenta que la gente no se percata de que hay personas un poco discapacitadas o presentando un malestar. Yo en ese momento en el centro comercial de Navidad me di cuenta que había 11 personas entre sillas de ruedas, con muleta, y nunca en mi vida había visto en un centro comercial, hasta esa Navidad que estuve con mi hija, que había personas en los centros comerciales con muleta. Solo esa Navidad. Oye, o sea, imagínate. Que es tal cual como tú mencionas, hasta que no te toca quizás no te percatas o percibes. Exacto, llega el momento que parece que los sentidos se te expanden y parece que te das cuenta, afinas más los sentidos, la mirada, sí, de darte cuenta de lo que está sucediendo. Ahora fíjate tú, comentaste algo importante y esto lo hablaste en tu presentación. En el caso de esta enfermedad, si es hereditaria o no. En tu caso entiendo que no es, no. El, no es la situación, no fue el caso. No. Pero hablaste de una palabra, calificarla de mágica sería como que antagónico, ¿no? Pero quiero decir... Hablaste de el estrés, sí, del tema del estrés. O sea, parece que el estrés, en tu caso, fue el elemento que disparó. Sí, un detonante. Un detonante, esa es la palabra de la enfermedad. ¿Qué sí. consejo puedes darles a los oyentes, bueno, y a nosotros mismos? Sobre todo a mi amiga Linsabel Noguera, que yo, se lo vive estresada, no contando cuentos todos los días. Ah, no, bueno, buenísimo. Entonces, ¿cuál sería ese consejo en cuanto a ese tema? Bueno, realmente que aprovechen sus espacios de tiempo libre y que los respeten. Yo creo que empezando por allí. Hablábamos en otros programas que me han invitado, que hemos tenido la oportunidad de hablar del tema del tiempo libre, que es necesario respetar por lo menos una hora de esas 8 horas que supuestamente y según la Organización Mundial de la Salud te quedan para ti. Pero lo utilizamos en traslados, del trabajo al colegio, del colegio a la casa, y después en las actividades del hogar, y regularmente te quedan de 2 a 1 hora para ti. Entonces, tratar de respetar ese espacio para hacer lo que más te guste hacer. No exceder el tiempo de tu jornada laboral, no interrumpir tus horarios de comida y tratar en el momento, en el espacio de la alimentación, no hablar del trabajo, sino hablar de otras cosas que te produzcan placer. Respetar dentro de tu calendario tus jornadas vacacionales para que las disfrutes plenamente. Y, por supuesto, ir donde más te desees, donde más te gustaría disfrutar. Y un gran resumen de esto, Lisaura, sería sean felices. Es decir, consideren el tiempo que se pierde y que no es posible recobrar para compartir con los seres felices. Todo eso, ¿tú crees que es así? Sean felices. Bueno, yo no sé si recuerdas cuando coloqué una canción final. Claro que lo recuerdo, por eso te lo pregunto. En el evento de la charla del bautizo del libro, coloqué la canción que se está escuchando muchísimo, que ahora me doy cuenta que, bueno, la escogí, pero ahora se escucha muchísimo. Yo la escuché por primera vez ese día. Sí, bueno, claro, puedes mencionarla. Ok, se llama Vivir mi vida, de Marc Anthony. Bueno. Y dice, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, la, la. Fabulosa. Muy bien. Y ahora vivo así, caminando por la vida, sonriendo y disfrutando. Hay algo que en el libro dices, que todo comienza en el cerebro. Ajá. Y si tú tienes una actitud y un pensamiento positivo, pues la mirada positiva hacia las cosas hace que tú atraigas lo bueno, lo positivo. Lo cual no quiere decir que uno esté por la vida pecando de optimista sin darse cuenta de la realidad, sino que la realidad no te sobrepase y que tú siempre tengas una manera de decir, bueno, viene por aquí, okay, tengo que encontrar una solución, y la solución es por el otro lado. Porque también eso contribuye al estrés. Quizás el estrés no es tanto la parte del agobio laboral como la parte de lo que cada uno de nosotros como individuos nos sobrecargamos de las pequeñas cosas que nos van pasando. Yo voy a levantar la mano para hacer un paréntesis antes que continúes con el comentario de Linsabel, porque además es una imagen que a mí me gustó mucho. Y mira que no es mentira, aquí lo tengo tildado y hasta con mi página doblada. El personaje implícito dentro del libro dice, tu cerebro es el guri. Y si el guri está mal, tu cuerpo estará mal. Por ello debes controlarlo y manejarlo con todo lo positivo que puedas. Sí, Bueno, tuve la oportunidad de tener ese gastroenterólogo en mi camino y fue una de las primeras palabras que me dijo y yo comencé a comprender que el cerebro controlaba todo nuestro cuerpo. Quizás lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Ya después, acompañado de otras lecturas, gracias a los libros que existen y nos orientan, me di cuenta que si lo piensas, luego lo sientes, se puede llevar a cabo, y que también que las palabras son decreto. Entonces, bueno, por allí hay un sinfín de cosas que hay que poner en práctica, que no nos detenemos a darle paso, a darle la oportunidad para hacerlo de la manera adecuada. Sí, llenos de positivismo y, como dice Linsabel, sin ir por allí diciendo que no, somos positivos y nada nos va a tocar, ¿no? Bueno, quizás no tocará, pero en menor medida, pero si consideramos que las cosas van a ir bien, seguro que si no los creemos, así va a ser. Para aquellos que nos están sintonizando en este momento, estamos conversando con Lisaura Crespo a propósito de La Jugada Definitiva, un avatar de vida, un libro editado por Ficción Breve Libros. Y antes de ir al corte, que nos quedan dos minutos, aquí otra imagen que me gustó mucho, ¿no? Mira que la tengo subrayada y todo, porque ya que cuento. Una imagen en donde el personaje dice que utilicé una tabla de surf y comencé por mi boca. Cuéntanos de esa imagen. Bien, una de las visualizaciones con el apoyo psicológico que mencionábamos anteriormente, me sugirió el licenciado en psicología Ricardo que buscara un objeto para desplazarme por mi cuerpo y que buscara dónde estaba la afección y la ubicara y acabara con ella, pues, con otras palabras, con mejor precisión. Y bueno, yo no sé por qué en mi vida he hecho surf, pero en la visualización busqué una tabla de surf. Claro, yo lo asumo porque eres deportista. Sí, pero... Porque para aquellos que nos escuchan, también eres tenista de mesa. Sí, sí, ¿correcto? Juego tenis de mesa. Entonces, claro, evidentemente, también estás inmersa en el mundo, bueno, el medio deportivo, bueno, y decidiste tomar una tabla de surf. Sí, bueno, me desplacé, me imagino que todo ese torrente sanguíneo, bajé, subí, los ubiqué, los saqué, los residuos que quedaban por ahí, porque en una visualización anterior ya había acabado con ellos. Correcto. Y entonces en esta visualización saqué los poquitos escombros que quedaban y luego utilicé un rastrillo de esto aplanador de los campos de softball, de béisbol, para sacar los restos de mi lengua, porque todo lo que iba sacando lo dejaba en la lengua y después los boté. Además que está el tema de la tabla de surf, ya vamos a dejar para el próximo corte también el tema del béisbol. Importante esas asociaciones y esas visualizaciones que hiciste durante todo el proceso de, voy a utilizar el término, de curamiento. Saludos por allá, estoy saludando a mi hijo que está por acá acompañándonos en el estudio. Aprovechando sus vacaciones. Aprovechando sus vacaciones, pero vamos a dejar el tema del béisbol para el próximo corte. Y vamos a comentarle que estamos obsequiando hoy, por cortesía de Ficción Breve Libros y de la propia autora Lisaura Crespo, La Jugada Definitiva. Además, como dice Linsabel, aquí no hay inflación. ¿Por qué? Porque el costo del mensaje es solo un bolívar fuerte más básico más IVA. ¿Y cómo se gana? ¿Cuál es el mensaje? Pues enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Facilito, ahora sí. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a Richard William Wright, quien nació en Londres el 28 de julio de 1943, más conocido como Rick Wright, músico británico, tecladista, vocalista, cofundador y compositor del grupo de rock progresivo Pink Floyd. Digital Dream Door lo escogió como el quinto mejor teclista o tecladista de toda la historia. Al fondo ese temazo, Against the Odds, del disco en solitario de Richard Wright del año 1978, titulado Wet Dream. ¿Y qué hay en la librería sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy queremos compartir con ustedes un libro que hará las delicias de los chamos en la casa en estas vacaciones. Y además de un grande también, porque es un libro que está cargado con dosis de humor, de ironía, de esa picardía inteligente de un autor que sabe a quién se está dirigiendo. A un niño que quiere un libro que lo desafíe. Animales Domésticos, de Jean Lecointre, editado por Ediciones Écaré, forma parte de las novedades de este año 2013. Y cuenta la historia del señor y la señora Archibaldo, a quien empiezan a desfilarle en su mansión algunos animales domésticos y su interrelación con ellos comienza a ser muy divertida desde el mismo momento en que ellos tratan a los animales humanizados como humanos, pero los animales no pueden dejar sus costumbres animales. El perro, el gato, la mosca, el mariposón nocturno y finalmente todos terminan en una gran fiesta esperando el breve ciclo de vida y reproducción del mariposón nocturno. Al principio quieren hacer una fiesta, pero cada animal que llega echa a perder la fiesta. Entonces, por supuesto, el señor y la señora Archibaldo, que han estado totalmente abatidos, deciden al final que cada uno de ellos aportó algo a su vida y que lo mejor es entenderlos como animales. Animales Domésticos, de Jean Lecointre, es un libro que seguramente usted va a disfrutar con muchísimas sonrisas junto a sus hijos. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. Bien, y seguimos en compañía de Lisaura Crespo, y esto no es un déjà vu, eso es un chiste interno. Hablando a propósito de la jugada definitiva. Y en este último segmento, Lisaura, y en estos últimos minutos que nos quedan, cuéntanos, cuéntales a la audiencia, ¿cómo fue el proceso para llegar a concretar el libro? ¿Cómo se publicó el libro? Bueno, a ver. Eso empezó como ya hemos venido utilizando la palabra y que tú me decías, ay, ¿qué tal esa palabra? Bueno, fue muy mágico. Exacto. Comencé en mi casa, acostada, viendo televisión, un programa especial donde colocaron la cristalización de los sueños. Hice mi cristalización de los sueños, donde coloqué quién quería o posiblemente podía hacer realidad lo que yo quería hacer con este proyecto, que era hacer realidad el libro. Ya después de allí me fui a hacer unas diligencias, me encontré con una amiga que coincidió ser amiga de acá de la radio, que es Mayra Prado. Saludos, Mayra, que seguramente muchos cariños. Muy buena productora. Sí. Ella, se conocían, yo no sabía nada, y me hicieron una llamada de Radio Caracas Radio, y yo con gusto acepté venir, y ya aquí me enteré cómo la afiliación de esta amiga mía con Mayra, ahora mi amiga, coincidieron para apoyarme. Ya estando en el programa de Mayra, en una segunda oportunidad que vine a hacer una entrevista diferente a lo que fue buscar la publicidad o el apoyo para el libro, Mayra hizo contacto con nuestro fascinante Jason Maldonado. Caramba, muchas gracias por el piloto. Y él se encargó de buscar a una persona que podía apoyarme y se llama Roger Michelena. Saludos a Roger Michelena. Sí, encantada con él, ¿verdad? Y luego de allí, finalmente, ellos dos como que tenían unos contactos mucho más allá de lo convencional, ubicaron al fascinante presidente del Banco Exterior, Raúl Baltar, y él decidió que era válido apoyar un proyecto como esto. Y ya después de allí, bueno, aquí estoy en la radio, pronto estaré en tele, en una entrevista, y bueno, seguiremos dando charlas, que yo creo que es lo más importante, a todas estas comunidades que necesitan de nuestro apoyo. Eso es bien importante, además que yo considero válido el adjetivo, pues, de mágico en esta situación, porque cuando Mayra Prado me comenta la idea y la situación de lo vivido por Lisaura, casualmente, tal vez un par de semanas antes o un mes antes, Yo había conversado con Roger Michelena, habíamos tenido una reunión de nuevos proyectos, de nuevos libros por publicar, y salió el tema de, bueno, más allá del tema de la ficción, que es donde se focaliza, ficción breve, libro, ¿por qué no incorporar también un libros con estos temas? Ya el tema gerencial, disculpen, se abordó con el libro, con el estupendo libro de Raúl Baltar, que si la memoria me ayuda en estos próximos minutos recordaré... Lo humano del... El arte de ser humano. El arte de ser humano. En la empresa. En la empresa. Yo le comentaba a Michelena que, bueno, ya tienes cubierta la parte gerencial, ya se han publicado un par de libros más en esa línea de ideas, o en ese orden de ideas, y por qué no un libro que pudiera calzar, entre comillas, en ese género de autoayuda. Hay quienes les gusta el término o la calificación, hay otros que no, pero bueno, para eso están los gustos. Y salud. Y salud, por supuesto, esa es otra categoría. Y mira, yo te tengo aquí una sugerencia muy buena, le he hecho el cuento, me dice, oye, eso está muy bueno, déjame hablar con Raúl Baltar. Y bueno, yo que tuve la suerte de reunirme con él cuando lo entrevisté para el programa, para Librería Sony, es una persona fascinante, como tú bien ya lo calificaste, porque amén de ser un alto gerente dentro del mundo empresarial y bancario, además es deportista, sí, es un gran maratonista. Entonces yo le comentaba a Roger, mira, llévale esta idea a Raúl, yo estoy plenamente seguro que va a estar de acuerdo con ello. Bueno, y así fue, gracias a Dios aquí tenemos tu trabajo, y hasta donde se ve y se te intuye en la alegría en los ojos, ha sido un éxito. Sí, ha sido un éxito, y a eso además lo quiero complementar con ese apoyo de la familia, porque incluso el día de la presentación en el Banco Exterior, con la desvergüenza que me caracteriza, yo le comenté a tu señor esposo, bueno, felicitaciones a ti también, que tú también llevaste lo tuyo en sí. Eso, él se rió mucho porque, bueno, sí, es verdad que todos los laureles lo merece Lisaura, sin duda alguna, es la protagonista de esta historia, pero hay que ver que para que Lisaura Crespo lograra curarse, como evidentemente se curó, necesitó ese apoyo de cada uno de los miembros de su familia, de su esposo, de su hija, su mamá, la prima que parece que es profesora también de biología, creo que es así, sí, la cosa. Sí. En fin, de todo ese granito número, de arena un granito de cada uno. Fue sí, así, ¿cierto? Así es. Tal cual, bueno, y sumamente maravilloso. Sobre todo lo que viene ahora, ¿no? Yo creo que poquito a poco hay que asimilarlo y sentarse, relajarse. De hecho, yo decía, wow, ¿cómo asimilar todo esto? Un día me llegaron mucha publicidad que me las enviaba Roger, me llegaron muchas ofertas para dictar la charla y me senté en el carro y me detuve y dije, Dios, oriéntame para saber manejar todo lo que viene a partir de acá. Y bueno, lo primero que me sugirió fue comprar una agenda y organizar la vida. Ah, bueno, importante. ¿Qué hago, Roger? ¿Qué hay? Bueno, lo primero, cómprate una agenda, mija, porque no tienes agenda. Muy bien, esos consejos mágicos de Roger Michelena. Así es. Otra cosa importante es eso, pues, que todas las cosas se concatenaron para que se dieran, y se dieran en términos positivos, porque incluso sin mencionar el programa ni el canal de televisión, y recuerdo que Lisa ahora, oye, mira, me gustaría, creo que fue así, la posibilidad de llegar a este programa, y parece que yo buscándote el contacto, y ellos por su cuenta te localizaron, y eso fue en el mismo día, ¿no? Creo que fue así. Sí, al siguiente día, yo había mandado un correo comentándoles por su blog, uh-huh, que deseaba, que si estaban interesados en entrevistar, uh-huh, con relación a un texto como este y cómo se había consolidado esa idea partiendo de que la cristalización de sueños salió de ellos. Y bueno, me contestaron al día siguiente, después que hablé contigo, que me ibas a conseguir algunos contactos, uh-huh, y bueno, fascinantemente estamos en espera de ir al programa. Ya me respondieron. Y qué Lisaura, importante. Te pregunto, porque lo habías mencionado en el corte anterior, brevemente, sí. Nosotros siempre hacemos recomendaciones de lectura. Hoy nos vamos a saltar una recomendación de lectura literaria y te vamos a preguntar qué lecturas, una o dos libros, porque ya el tiempo que tenemos es muy corto, te acompañaron y te dieron fortaleza en este proceso. Sí, bueno, inicialmente el de El Secreto. A pesar de que vi la película, siento que leer el libro fue más fascinante, más completo, y de allí obtuve mucha fortaleza mental, que era lo que hablábamos, creo que en el tercer corte. Y la otra lectura que considero que debe ser básica, aparte, uh-huh, de mi libro, es la de Patricia Auswell, que habla de la ley de atracción. El secreto desde la mirada del coaching. Te ofrece como anclarte en las cosas positivas de la mente, desde la salud. Y no es una lectura continua como un texto literario en ocasiones, sino es una lectura por temas que la puedes ir retomando en el instante que necesites un tema en particular. Y siento que esa fue la primera lectura que hice y la que me ayudó a canalizar cada uno de los procesos o los pasos que iba a emprender. Muy bien. Oye, lamentablemente gracias, hemos llegado al final del programa, se fue volando, Lisaura, de verdad que agradecemos mucho tu visita, además que el libro es estupendo, porque hacia el final tiene una idea, por supuesto, de su editor Roger Michelena, un diario para tu bienestar, en donde tienes un cronograma de actividades que Lisaura sugiere, para que entonces, digamos que mantengamos el cuerpo en movimiento, saludable, tanto en la parte física, evidentemente, como en la parte mental. Libros que, por supuesto, hoy estamos obsequiando y seguramente se va a reventar nuestra mensajería de texto, así que envíen muchos mensajes. Lisaura, muchas gracias por tu visita. Gracias. Esperemos tenerte nuevamente con otro libro. Claro, en el nombre de Dios, claro que sí. Y sonrían, por favor, todos los días. Bueno, Noguera, nos despedimos con la frase del día. Amor, una serpiente de dos cabezas que se vigilan sin cesar. Elías Canetti, en la dirección general de la estación. Jaime Nestares. En la gerencia de producción. Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión. Javier Pereira. En la consola. Luis Enrique Delgado. Y a mi izquierda, Linsabel Noguera. Y a la derecha, Jason Maldonado. Nos despedimos hoy con el tema La Pelota, con la orquesta de Luis Alfonso Larraín, músico, compositor y director de orquesta venezolano, quien nació en La Victoria el 22 de julio de 1911. El tema lo canta el inolvidable Manolo Monterrey. ¡Chau! ¡Chau! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Y